en ocasión del 69º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. Barwan Sudak, presidente del Comité Árabe de Solidaridad con el Pueblo Coreano y de Apoyo a la Reunificación de Corea, publicó la charla el día 9.